Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Empezamos los mediatizados extra repasando lo mejor de 2010. Lo hacemos para empezar con Rihanna. Posiblemente uno de los grandes hits de Rihanna. Además, esta canción saltaría a la luz poco después de su caso de maltrato junto a Chris Brown, junto a la que fuera su pareja por aquella época. Rated R, disco del año 2010, que podría traducirse al español, pues bueno, como no recomendado para menores de 16 años, como las calificaciones de edad de las películas, fue sin lugar a dudas el disco y una de las canciones más importantes de este 2010, al ser 5 semanas seguidas número 1 en la lista Billboard en Estados Unidos. Empezamos aquí el repaso cada año a lo que se puede decir como el año de tu vida. 2010, un año que aparte fue muy importante para la televisión por un motivo muy claro, y es que fue el año en el que se empezaría con el apagón analógico, en el 30 de marzo concretamente. Pero si marcó algo, sin lugar a dudas, ese año fue, desde luego, la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. Y esa victoria viene acompañado, como es normal, de una canción. Esta realizada por Shakira. Y que fue, además, la canción más escuchada del año. Waka Waka, esto es África, se convirtió en el mayor éxito, y es, de hecho, el mayor éxito de la historia de Shakira en su carrera. África. es África. África. Fue desde luego un gran hit y bastante justificado, ya que la victoria, la primera y única victoria hasta el momento de España en un mundial de fútbol, fue el evento más visto en la historia de la televisión en España desde la existencia de las televisiones privadas. El partido emitido por Telecinco, Canal Plus y Canal Plus Liga tuvo una cuota de pantalla media del 83%, concretamente 82,9 y 12.933.000 espectadores, 13.933.000, llegando a los 16.815.000 y un 91% de share al final de la prórroga, en el momento en el que ya España ganaría el Mundial. También fue un año de muchos cambios, tanto en nuevos canales como en el cierre de otros. Y en ese segundo caso, seguramente más de uno, como recordamos, más de uno, de hecho, nos queda, sin lugar a dudas, el cierre de CNN Plus. Así fue su cierre. Bueno, pues hasta aquí ha llegado CNN Plus. En unos segundos, este canal de noticias 24 horas dejará de emitir para siempre. Una simple frase que esconde detrás casi 12 años de trabajo y de ilusiones también de cientos de personas que han pasado por aquí durante todo este tiempo y que en multitud de ocasiones, créannos, han hecho mucho más que lo que su contrato les exigía por esta casa que todos hemos considerado también como nuestra. Probablemente todos pagamos ahora los errores de otros, pero lo cierto es que una decisión empresarial que no entiende ni de sueños ni de ilusiones, sino de cifras puras y duras, pone fin a nuestra andadura. Gracias a todos los que nos han sintonizado en algún momento durante estos años. A ustedes nos debemos y a ustedes agradecemos su fidelidad. Así que nosotros, siendo fieles también a nuestro eslogan, está pasando, lo están viendo, nos despedimos con una última noticia, una mala noticia. CNN Plus se apaga para siempre. Adiós. Ese sería el cierre del único canal privado de noticias en España y que desgraciadamente no ha tenido relevo hasta el momento. Los tiempos cambian desde luego y junto a ellos llegaron también nuevos canales de televisión y concretamente durante ese año 2010 entrarían por un lado Nitro el 23 de agosto, emisión en pruebas de Telecinco Alta Definición el mismo día, el 1 de noviembre lanzaría La Sexta dos canales, La Sexta 2 y La Sexta 3, y el 29 de noviembre también se lanzaría 13TV, pero no solo eso, sino que también durante el mes de agosto llegaría el bucle de emisiones de MTV España, que emitiría durante 5 o 6 años en la televisión digital terrestre, y también un canal llamado La 10, que desgraciadamente hoy nadie recuerda. Nosotros vamos a seguir aquí en Los Mediatizados, y en este caso nos vamos precisamente, ya que hablábamos de MTV y su bucle de canciones que hacían, pues esta fue, de hecho, la canción con la que iluminaban o con la que ilustraban la emisión en pruebas. Nos referimos a este tema de The Drums, Let's Go Surfing. Fue desde luego una especie casi de oasis dentro de lo que fue la televisión, el verse en TV, aunque poco después se demostraría que aquello no tiró y de hecho la media de la cadena nunca llegaría a superar el 1%. Así que evidentemente el canal, en una de las estructuraciones, de tantas estructuraciones que tuvo la TDT y que tendrá, porque tendrá seguramente más, decidiría cerrar emisiones en abierto. Ahí escuchábamos a The Drums con Let's Go Surfing y seguimos aquí con el repaso al año de tu vida, al año 2010, aquí en Los Mediatizados Extra. Y nos vamos a ir ahora a escuchar, después de escuchar algo indie, vamos a escuchar algo un poquito más adulto. En este caso, el regreso de Sade tras 12 años en barbecho y de momento el que es su último disco. Nos referimos a Soldier of Love, donde se incluye precisamente el tema que da título a este álbum. Una magnífica balada, muy en la línea de Sade y que desde luego es, pues bueno, el estilo clásico de Sade. Grandísimo tema, Soldier of Love, con el que continuamos aquí en Los Mediatizados Extra. Dejamos ahí de fondo a Sade con este Soldier of Love, grandísima canción, desde luego, de este artista de origen inglés y que, bueno, ahora curiosamente reside por España. También en el año 2010 hubo bastantes cambios en la televisión norteamericana y es que, entre otras series, ese año perderíamos un clásico de la televisión, como fue Ley y Orden, serie que permanecería en emisión continuada desde el año 1990. También fue el último año de emisión de Futurama, actualmente emitida en Estados Unidos por el canal Sci-Fi. No fue el único caso también de cierre, sino que también vimos en ese año en Estados Unidos la reaparición de Conan O'Brien en la televisión, allá por el mes de junio. Y también, entre otras muchas cosas, veríamos como muchísimas series que se creaban, pues al final no acabarían triunfando, aunque desgraciadamente eso también lo vimos en España en un año en el que muchos estrenos no acabarían llegando a nada, y ahí podíamos citar, entre otros programas, por poner algunos ejemplos, Periodistas Fútbol Club, Los Protegidos, programas como La Escobilla Nacional, Lo que diga la rubia, Más que baile, sobre todo uno muy, muy hablado este, o también incluso programas que acabarían siendo pues un poquito cambiados con el tiempo, como es el caso de Qué tiempo tan feliz, que también se estrenaría ese año. Muchos estrenos en un momento en el que la televisión vivía un momento dulce, al ser, como ya comentábamos al principio también, el momento en el que se crearían nuevos canales. Antes citábamos alguno, también luego se crearían otros, como por ejemplo fue el canal Boing, que nació el 1 de septiembre, o por ejemplo otros canales que empezarían a dar sus primeros pasos. Seguimos aquí con la mejor música y también comentando lo mejor del 2010 en televisión, aquí en este extra de Los Mediatizados. Y después de Sade, nos vamos a ir a escuchar a otro artista que también conseguiría un gran éxito, como es el caso de Kanye West. En aquel año lanzaría su álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, donde conseguiría un increíble éxito de la mano de esta canción, que seguro que más de uno la conocerá gracias a cierto anuncio de colonias. Nos referimos claramente a Power, tema que ya desde el principio engancha y bastante. Kanye West, Power. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing. Controvertido como pocos artistas, sin lugar a dudas, el artista nacido en Atlanta, desde luego que marcó bastante, sobre todo en una década en la que ha realizado algunos de sus mejores álbumes, y este sin lugar a dudas está en lo más alto de su discografía, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, donde se incluye este Power. Seguimos aquí en Los Mediatizados Extra, repasando, ya casi llegando a la mitad de este programa, lo que ha dado la televisión. Y desde luego lo curioso, sobre todo, es ver cómo las audiencias de la televisión han cambiado tanto. Ha cambiado tanto que ahora lo vemos y nos sorprendemos de cómo la televisión no tiene desde luego la repercusión que tenía antaño. Y así vemos cómo en las audiencias mensuales, aquel año 2010 lo ganaría con bastante diferencia, por cierto, la 1. Y eso que lo ganaría casi que con 2 puntos de diferencia. En este caso, la audiencia media de la 1 durante el año sería de un 16%, liderando de 12 meses, lideraría 10. Los únicos 2 meses que no lideraría, por motivos más que obvios, fueron los dos donde se celebró el Mundial. Meses que lideraría Telecinco casi que por la mínima. En el caso de junio sería 15,4 por 15,3 para Telecinco. Y en el mes de julio por un 15,7 por un 15,1 para la cadena Amiga, conocida también, ¿no? En el resto veríamos como Antena 3 estaría perdiendo comba bastante fácil. De hecho, no llegaría en ninguno de los meses a ser segunda. Y como La Forta todavía tenía bastante fuerza por aquellos momentos, al hacer una media de un 11,2. En el caso de las cadenas autonómicas, la media anual, cosa que es costumbre y sigue siendo costumbre, lo ganaría TV3 con un 14,8%. Y como segunda televisión quedaría Canal Sur con un 12,7%. Cómo cambian los tiempos, desde luego. Seguimos aquí en Los Mediatizados Extra y nos vamos ahora a escuchar, después de haber escuchado a Kanye West con Power, vamos a escuchar un poquito más, en este caso, de baile. El gran éxito del artista francés Stromae, que fue una de las grandes canciones de ese año 2010. Nos referimos a este tema, a este Alogon Dance. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alogon Dance, ahí teníamos a Stromae, que por cierto antes he dicho que era francés, rectifico, es de Bruselas, del país belga. Seguimos aquí en Los Mediatizados repasando lo mejor del 2010, un año en el que desde luego, si vemos las emisiones que más se veían por mes, resultó sorprendente ver el éxito que tuvo una serie como Águila Roja, ya que en los tres primeros meses llegó a colocarse como de los programas más vistos. Casi 6 millones de espectadores tenía cada uno de los programas. Hoy lo vemos como algo inaudito. La televisión ha cambiado mucho en 10 años y la forma de verla también. Pero sigamos aquí en este 2010, donde muchos de los meses, y sobre todo en un momento en que la televisión todavía ofrecía bastante deporte en directo, quedaría, pues bueno, como un producto muy, muy exitoso en televisión. Seguimos aquí con la mejor música en los mediatizados extra y nos vamos a ir, después de escuchar a Stromae, nos vamos a ir en este caso ahora a por algo en español, como es en este caso la canción, aparte de la de Shakira, la segunda canción más exitosa en España. Nos referimos a este tema de Estopa junto a Rosario, el Run Run. Doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena en zorro mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Fue desde luego una canción que sonó y bastante aquel año. Hablábamos del Run Run de Estopa. Y seguimos aquí repasando lo mejor del 2010 en los mediatizados extra. Un año 2010 en el que veríamos, entre otras cosas, entre otros contenidos, pues uno que pegó bastante fuerte y que todavía sigue pegando, como es el caso de The Walking Dead. Todo una revolución y también el contenido más exitoso de la cadena Fox. También otro contenido que emitiría esta cadena, como es Hawaii 5.0, empezaría este año 2010. Y fue un contenido que desde luego disfrutaron y se disfruta aún ese éxito por parte de algunas cadenas. Nada más hay que ver cómo 4, por ejemplo, sigue emitiéndolo en sus tardes. Seguimos con la mejor música y en este caso nos vamos a ir, después de escuchar a Estopa, a por esta nueva ola de música de baile que tuvo lugar durante ese 2010. Y es que muchísimas canciones de baile triunfarían durante ese año. Un ejemplo, pues sería todavía el disfrutar de los éxitos de David Guetta. En aquella época, bueno, pues el artista más exitoso, sin lugar a dudas, de las pistas de baile. Una de las canciones que sonarían durante ese año sería esta junto a Estelle, llamada One Love. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on, that's what I really need. Now here we stand, with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the Se queda ya ganas de pedirse un cubata escuchando este tipo de música. One Love, David Guetta and Estelle, serían uno de los hits dentro de la reedición del álbum titulado One Love, titulado además esta reedición One More Love. Pero sí una canción dentro de la música electrónica o de la música de baile que triunfará en España y precisamente también en España gracias a un programa de televisión. Fue sin lugar a dudas el gran hit de los DJs holandeses Yolanda Be Cool, Indie Cup, Queen Speak Americano. Si tu la parla mi es americano, quando se fa l'amore sotto luna, come te venen cave di I love you. Papa l'americano. Americano. capigita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Desde luego fue un gran éxito este Winner Speak americano gracias al programa Tonterías las Justas principalmente. Un año 2010 en el que fue desde luego movido en el planeta, movido en el sentido, por un lado, catastrófico en el sentido de la cantidad de terremotos que se producirían, posiblemente el más importante pasó en Chile con una magnitud de 8,8 en la escala de Richter, el quinto más fuerte de la historia. Y por otro lado también con la inauguración de grandes monumentos. El ejemplo más claro, aparte del de Chile, habría que hablar del de Haití, que se produjo un mes antes, con una magnitud 7 y que prácticamente dejó el país destruido. También, por otro lado, en Dubái se inauguraría ese mismo mes de enero el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, de 828 metros de altura. Y entre otros acontecimientos, David Cameron sería elegido primer ministro británico. No se esperaría lo que vendría después, para nada. Y en este caso, también renuncias como la del primer ministro japonés Yukio Hatoyama en el 2 de junio, debido a la presión particularmente de su partido. Algo que también en España luego viviríamos con el paso de los años. Fueron muchos acontecimientos los que pasaron y desde luego muchos también hicieron mella, como es el caso, por ejemplo, el caso Wikileaks, siendo en ese año 2010 cuando se desvelarían algunos de los secretos ocultos detrás de la guerra de Irak. Muchísimas cosas pasaron en 2010 y también otras que vivimos, y también, desde luego, habría que destacar en el caso de series, pues algunas norteamericanas que se crearían, como es el caso de Cómo vivir o Cómo sobrevivir en América, cuya banda sonora, desde luego, ha sido el gran hit de este artista. Hablamos de Alo Black. Y este gran tema, por cierto, llamado I Need a Dollar. Tell you something, all that glitters ain't gold. sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Grandísimo tema este de Hello Black and Ninja Dollar, con el que seguimos aquí repasando lo más destacado del 2010 en este especial, este Los Mediatizados Extra, el año de tu vida. Un año en el que también se celebrarían, además del Mundial de Fútbol que ganaría España, Juegos Olímpicos, en este caso los de invierno, que se celebrarían en la ciudad canadiense de Vancouver, los 21 Juegos Olímpicos que se celebrarían de la era moderna, dieron al país organizador Canadá como país victorioso en esta competición al ganar 26 medallas, 14 de ellas de oro. El país con más medallas conseguidas sería Estados Unidos, 37 medallas, 9 de oro, 15 de plata, 13 de bronce. España, pues, como es costumbre en estos, en este tipo de Juegos Olímpicos, pues no rascó absolutamente nada. También por otro lado, en la Fórmula 1, Sebastian Vettel ganaría el campeonato de pilotos y en el Rally Dakar sí que tendríamos una victoria, en este caso de Carlos Sainz, en coches. En el baloncesto también se celebraría el Mundial de Baloncesto, el cual saldría victoriosa Estados Unidos. Y desde luego también hay que mencionar que en este caso en la Euroliga de Baloncesto, el FC Barcelona se proclamaría campeón por segunda vez. Seguimos ahora con una canción en español y en este caso nos vamos a Granada a escuchar a Lori Meyers, que sacarían un maravilloso trabajo llamado Cuando el destino nos alcance, con temas como Mi realidad. Una muy muy animada canción para continuar aquí con Los Mediatizados Extra, el año de tu vida, 2010. Gran tema este de Lori Meyers, Mi realidad. Estamos ya casi casi en los últimos minutos de este especial de Los Mediatizados, los últimos 10 minutos de programa. Y tras escuchar a Lori Meyers con Mi realidad, nos vamos a ir con Tudor Cinema Club. Sin antes, que se me olvidó antes mencionarlo, decir que aparte de en deportes sí que tendríamos otra doble buena noticia, y en este caso sería la victoria en la Europa League y también en la Supercopa de Europa del Atlético de Madrid. Tudor Cinema Club lanzarían su trabajo Tourist History, donde se incluye este hit que podéis escuchar todavía a día de hoy en muchas discotecas. What You Know, grandísimo tema de estos, de esta formación. Pues ahí teníamos este temazo de estos irlandeses, Tudor Cinema Club, con este What You Know, incluido en su álbum Tourist History, el cual también incluye otros grandes tracks. 2010 sería un año donde desde luego la radio todavía tendría muchos oyentes y donde desde luego empezaría a notarse ya que necesitaban algo como el revulsivo, el gran revulsivo que hubo ese año 2010, con el fichaje por parte de la cadena COPE de todo el equipo de Tiempo de Juego, comandado por Paco González y Pepe Domingo Castaño. Una subida también impresionante de Milenio 3, que ahora mismo emite en Radio Set y Mediaset, y en este caso también veríamos cómo había bastantes cambios, en este caso en Punto Radio, una cadena que desde luego acabaría, pues bueno, como acabó, como ya todo el mundo conocemos. Nos quedan ya pocos minutos, exactamente nos quedan 5 minutos para acabar, y nuestro último tema, la última canción que vamos a poner en el día de hoy, hace referencia al que, bajo mi opinión personal, desde luego es el mejor álbum que se lanzó ese año, que en este caso pertenece a Gorillaz, en este caso Plastic Beach. Welcome to the Plastic Beach, desde luego incluye canciones tan maravillosas como esta con la que cerramos el programa, On Melancholy Hill. Con esta grandísima canción de la formación de Damon Albarn cerramos los mediatizados extra en este 2010. Pero todavía nos quedan otros 8 programas, otros 9 años más por repasar. ¿Quién les habla? Cristian García. Un placer y hasta la próxima. Just look at way you